Bonita hechicera, eres un ángel del cielo. Cuando te asomas a la verja, mi corazón es feliz. Te ruego no piense mucho, chiquilla, dime que sí que me quieres. Tú no comprendes mi vida, vivir sin ti es morir. Qué alegría sentirse amado, mi corazón late ahora contento. Ella me quiere y yo la adoro, juntos tendremos felicidad. No digas nunca que todo es mentira, tú bien lo sabes como yo te quiero. Juntos iremos ante el altar y sellaremos ante Dios nuestro querer. Sentirse amado, mi corazón late ahora contento. Ella me quiere y yo la adoro, juntos tendremos felicidad. No digas nunca que todo es mentira, tú bien lo sabes como yo te quiero. Juntos iremos a